¿Qué haces, Lu? ¿Cómo anda? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? El partido de anoche, ¿no lo viste? No pude verlo. Qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba entrenando. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte de todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional. Escuchá a Charlatana con la 98.50. Abandonado allí. Muy, pero muy buenas tardes, oyente de la calle Nueva York y de todo lo que nos escucha por internet. Aquí estamos después de las vacaciones, acá en la Nueva Deporte, tercera temporada, por aquí, por Radio La Charlatana 98.50, la radio que escucha toda la calle Nueva York y obviamente lo que están siempre sintonizando en todo Berisso, en toda la internet, no solamente en Berisso, en toda la región donde estés en internet. Ahí estás escuchando nuestro programa en un día muy pero muy lindo, un viernes muy especial porque no hubo lluvia, no hubo nada, así que volvimos. Porque volvió el fútbol, Lucas. Volvió el fútbol, volvieron los deportes, tenemos mucha noticia para contarle a la gente. Pero volvimos después de dos semanitas de mucho descanso, de disfrutar las vacaciones de invierno. Ya me estuve enterando de algunas novedades de nuestro compañero, que me ha contado que la pasaron bastante bien. Así que yo creo que las vacaciones fue para un descanso muy pero muy especial. Y se volvió de nuevo, después de las dos semanitas, se vuelve nuevamente al programa, se vuelven a las actividades semanales. Y obviamente con mucha información. Antes de que hable mi compañero, lo voy a presentar a él, que Miguelito hoy me estuvo apurando un poco con el internet, que tuvimos ahí un problemita, pero ya estamos acá, por eso tardamos unos minutitos más tarde, así que lo voy a presentar a él, a Miguelito, que está después, ahora empieza el campeonato, seguramente motivado con su equipo. Estoy alegre, volvió el fútbol, volvió la nueva deporte, volvió la información para toda la gran ciudad de Berisso y para todo el mundo, como lo sabemos hacer aquí en la Nueva Deporte. Pero bien. Claro, por equipo completo acá con nuestra compañera que ha venido exclusivamente y bueno, ha pasado sus vacaciones. Me dijeron que por Bariloche. ¿Cómo anda Bariloche? ¿Anda mucho frío por allá? Nieve. Nieve, nieve. Bueno, ahí está, nuestra compañera nos está pasando a ver cómo la pasó allá, seguramente en Bariloche, verano ni en pedo. Sí, pero bueno, bien, eso claro, es importante, eso es para importante. Para aprovechar las vacaciones, estar con la familia, descansar un poco también, así que creo que fue merecido y ya volvimos, que tenemos que contar muchas cosas, hay muchas novedades, tenemos que contar de por la ejemplo, ciudad. Por ejemplo, te estoy diciendo que ya estamos arrancando con el torneo, ya arrancó el partido que se está disputando en breve, arrancó la nueva, arrancó el deporte y ya se está jugando el primer partido del torneo. Así es. Que vamos a estar informando cómo va a estar sucediendo dentro de estos minutos, hasta que nosotros estemos al aire, cómo va a estar desarrollándose el partido que va a estar jugando enseguida. Enseguida va a estar jugando un debutante nada más, después de volver de la B Nacional, el conjunto de Banfield. El conjunto de Banfield que va a enfrentar al conjunto de... Ahí lo estamos tiene. En 10 minutos del primer tiempo, están 0-0 Banfield y Godoy Cruz. Godoy Cruz en Mendoza. En Mendoza, obviamente. Ahí estamos, entonces vamos a estar con todas las novedades de ese partido que se volvió al fútbol después de mucha espera. Se hacía mucha falta del fútbol para la mayoría de la gente. También vamos a estar hablando de lo que está sucediendo en la ciudad de Berisso, con las actividades que tiene el Selle, cómo está Estrella, cómo está Villa San Carlos, que se está preparando para volver al torneo ese que no queríamos que estés, que es en la Metropolitana, con muchas novedades, nuevo técnico, lo mismo con Estrella de Berisso, se está preparando. Vamos a estar hablando un poquito de lo que sucedió el último partido de la Zebra. ¿Qué me cuenta, y todas las novedades? ¿Qué me cuenta del gran pase de la temporada? Román Riquelme, argentino señor. Hay que hablar también de Román. Vamos a dedicarle un segmento. Un segmento. Hay mucho jugo ahí también. Sí, también hay mucho. En el fútbol hay muchas novedades, pero también está el Mundial del Básquet que ya se está por venir. También algunos torneos de rugby. y también el tenis, como siempre, imparable. Así que tenemos mucha información. Y mucha música también. Mucha música. También vamos a estar hablando de los potreros de la Nueva York, cómo se están preparando, cómo están los chicos. Y también todas las novedades de acá, de la calle Nueva York, como tiene hoy en día nuestra radio para que la gente escuche. Pero bueno, si se quiere comunicar, quiere mandar algún mensaje, lo que quieras hacer, quiere pedir algún temita, ¿dónde lo puede hacer, Miguelito? Ya lo sabe, al 1550-83535, 461-2733, la línea directa, y si no, ahí a través del Face, el Radio La Charla está en el espacio, ¿no? @gmail.com. Le vamos a estar mandando un saludo a una banda que de gente que nos dice que nos escucha, y yo realmente le quiero mandar un par de saludos acá, un par de vecinos, que está todo bien, que me dicen, mandamos un saludo, listo. Ahí estamos. Para toda aquella gente que, bueno, ahora no estamos momentáneamente saliendo al aire, pero el día que salgamos le vamos a estar mandando un saludo. Pero bueno, no dejamos de pasar de largo los saluditos para toda esa gente querida que siempre nos acompaña y nos quiere, ¿no? A través del internet, a través de la charla o a través del paso de acá nomás, de calle 2, 170, número 4829, donde están nuestros estudios. Así que cuando quieran pueden venir y acercarse. Y ya, yo creo que en algún momento alguien va a venir, siempre tenemos alguna visita, como el día de hoy. Hoy tenemos al Flaco, que está dando vuelta por acá, nos está haciendo el aguante, así que está viviendo nuestro programa en vivo, no solamente en vivo, obviamente sin la sintonía, pero en vivo. Acaba de hacer un gol Godoy Cruz. Ahí estamos entonces, comenzó el torneo, es el primer gol de la primera fecha del fútbol argentino. Gana Godoy Cruz de local contra el conjunto debutante después de una vuelta. Y bueno, va a tener el clásico también, que es Banfield, que va a tener como clásico a Lanús, al Granate. Así que muy bien. Un torneo de grandes resoluciones, de grandes incógnitas, de grandes regeneraciones, como por ejemplo la de Banfield y la de Defensa y Justicia, por primera vez en primera edición. O sea, hay alegrías y alegrías y contentos, ¿no? Bueno, vamos a dejar de hablar y vamos a aprovechar el tema, los temitas que vamos a estar escuchando hoy. ¿Qué vamos a estar escuchando hoy? Que estuvimos hablando un poquito de la música, porque, viste, para ya más o menos. Nuestro compañero, amigo. Dedicado a nuestro compañero y amigo, sí, el Flaco. El Flaco Guille, lo vamos a estar dedicando. Seguramente mucha gente se acordará de muchos temas, pero bueno, vamos a estar pasando rock nacional en este caso. Bueno, lo vamos a estar refiriendo a esa música que por ahí en algún tiempo supiste escuchar, ¿no? En la época del 70, del 80. Así que bueno, una gran persona. Lo mataste al Flaco, me parece. No, no somos tan viejos ni tan jóvenes. Pero bueno, para poner un poquito más de emoción al programa, así que bueno, espero que aquella gente que esté del otro lado sepa realmente, ¿no? Digamos, no qué sé yo, en algún momento de tu vida siempre te has escuchado y te has encontrado con algún tema que te identifica, digamos, ¿no? Un poco me parece que la idea. Así que creo, bueno, que la época de los 80 y 70 son muy buenas. Bueno, muy bien resumido, así que para la gente de esos años larguísimos que ya pasaron, vamos a pasar el temita musical y ya volvemos con más La Nueva Deporte y toda la información. Thank you. manos. Te prometo una cita ideal, adorando la vitalidad. Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel. Así estamos, ahí arrancamos con, bueno, un tema de rock nacional. Bueno, estamos escuchando exclusivamente a Virus, que nos estaba dejando, y Imágenes Paganas, no. Luna de miel. Ah, viste cómo saben, ya hacen, ¿no? Para la gente que fue de Luna de Miel, ¿no? Mucha gente aprovechó estas vacaciones y bueno, vamos a dedicarle el temita. Muy bueno, ahí vamos a arrancar con la información, en este caso en el ámbito local. Ahí seguramente Luno vas a estar informando qué es lo que transcurrió durante estas dos semanas con respecto a los equipos de Berizo. Ahí sí, como vos decís, Miguelito, tuvimos muchas novedades sobre el albinegro. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de Estrella de Berizo? Que cuando nosotros nos fuimos de vacaciones, bueno, Estrella de Berizo tenía que jugar una gran final. Y nada más y nada menos que contra el Decano, contra el conjunto de Everton. Un Everton que era una final con dos grandes de la liga. En este caso, Estrella y el conjunto platense, el conjunto de Everton, se enfrentaron en la cancha de Estrella, una Estrella repleto de mucha gente. Perdón, no quiero pisar el tema, pero por ahí, si hacemos recordar, en la última edición de la Nueva Deporte dijimos que Estrella estaba a un paso también de consagrarse campeón, ¿no? Estaba a solamente nada más que 3 puntos del puntero. Entonces, se enfrentaban entre los dos, bueno, y ganó Everton, ¿no? En calidad de visitante. Así que bueno, estamos como refortaleciendo la información. Y bueno, una Estrella que yo pensé que realmente iba a ser un buen partido. Pero bueno, son partidos que hay que disputar, y más con puntos y más con equipos. Si te viene a plantear un esquema, tenés que estar bien preparado. Así que bueno. De todas maneras, igual hizo una gran campaña Estrella. Obvio, ha sido el campeón anterior, así que no podemos pedir más que, no sé, digo, yo actúo por mi propia, por lo que me guía a mí, es decir, y que, bueno, no estuvo mala la campaña, no estuvo mala, por ahí un par de resultados, un par de diferencias que hicieron que bueno, que eso a la larga tenga su fruto, y bueno, no se pudo dar, pero bueno, estuvo ahí, así que bien por Estrella también. Sí, muy bien por Estrella, porque no fue... Fue un gran, tiene un gran equipo, tenía delanteros muy importantes y bueno, también tenía un rival muy difícil que era el conjunto de Everton, que venía de ganar cómodamente contra el conjunto de Villa Montoro, que Villa Montoro era uno de los favoritos. Y bueno, Estrella hizo una gran campaña para mí, le faltó ese pasito para ser el bicampeón, digamos, era el último campeón. Exactamente. Y bueno, pero bueno, Estrella, a pesar de todas esas cosas, hizo un gran trabajo en un gran torneo. Y bueno, se prepara ahora para enfrentar la última jornada. Porque la última jornada, Estrella Berisso estuvo jugando con Asociación Iris. Una Asociación Iris que no se pudo concretar ese torneo porque estaba lloviendo, no sé qué pasó con la liga. Y bueno... Aparte con lo sí. Recordamos con lo de Grondona, el tuvimos una semana de duelo en todo el fútbol argentino a nivel nacional y también creo que casi a nivel internacional, porque más que nada, o sea, Grondona aparte de permanecer y ser parte del fútbol argentino, estamos hablando de la AFA, era miembro de la FIFA, digamos, ¿no? Era un capo, digamos, ¿no? Nada más y nada menos que el vicepresidente de la FIFA. Exactamente, el tesorero, era una gran persona. O sea que no es por desmentir, pero bueno, tuvimos una semana de duelo donde, bueno, creo que este partido influyó en eso y no se pudo desarrollar todavía la fecha que faltaba, ¿no? Sí, la fecha que faltaba, que se va a concretar este día sábado, la última fecha ya con el último campeón, con el nuevo campeón de la Liga Mateo Platense, Everton. Bueno, la fecha va a quedar de esta manera. Las Lomas de Guernica va a enfrentar al conjunto de Adit. Asociación Iris va a recibir al conjunto de Estrella, una cancha nueva para el conjunto albinegro. No se habían enfrentado nunca en su cancha, así que va a ser un partido importante para los dos porque nunca se conocieron. Sí. Y bueno, de visitante va a ser importante para esa alegría de finalmente de que Estrella termina segundo y con una gran alegría para toda la gente. El campeón de la liga va a enfrentar a Nueva Alianza, el más flojito de los que son grandes en la liga y tuvieron una jornada, digamos, un campeonato muy flojo. ¿Le puedo decir algo? Todavía no se jugó el partido, ¿no? Sí. No, bueno, entonces, bueno, si miramos la tabla de posiciones, si hacemos un poquito de memoria, Estrella está quedando como cuarto o algo así, ¿no? Así es, está quedando tercero. Tercero, pero todavía falta el partido pendiente con Asociación Iris, que eso así lo puede colocar en la segunda posición, ¿no? Así es, Miguelito, así que... Mal, tercero, segundo, es lamentable que no consigamos esa primera posición, pero es importante también dónde quedó Estrella. No quedó lejos, tiene el mismo juego que había conseguido cuando salió campeón, que casi en ningunos equipos pasa lo mismo, de salir campeón y terminar ahí puntero, segundo, siempre quedan últimos. Sin que se ofenda, no me haga nombrar, ponele, le digo, qué sé yo, el último campeón del fútbol argentino, River, ponele, por ejemplo. Sin mentir, bueno, ¿cómo va a reaccionar en esta etapa, digamos, ¿no? Enfrentarse a un Banfield que regresa, a un Defensa y Justicia que por primera vez está en primera división, o sea, hay condimentos como que al torneo lo acondicionan, lo meditan, bueno, para equipos importantes y para no equipos que fueron... que son importantes, pero que te dan lucha, ¿no? Que te dan juego, te dicen, acá estoy. Así es, Miguelito. Entonces vamos a cerrar esta fecha con Estrella, que va a enfrentar a Asociación Iris. El campeón va a enfrentar a Nueva Alianza. Romerense va a enfrentar a Forever. Un Romerense que hizo un gran trabajo también. A lo mismo que Villa Montoro, que va a enfrentar a Peñal Infantil. Bransen va a enfrentar a Circuito Tolosano y San Martín va a enfrentar a La Plata Fútbol Club, y así se va a cerrar esta nueva edición de Pase a la Liga, que es el que organiza la Liga Amateur Platense, con más novedades sobre Estrella. ¿Qué te querés? ¿Querés saber lo que ha sucedido en el Albinegro cuando no estuvimos? Sí, por favor. Bueno, porque Mariano Fernández dejó la conducción técnica del conjunto albinegro de Estrella de Briso tras un año y medio en la comisión de la primera división de Estrella, después de conseguir un torneo espectacular. Excepcional. Excepcional, digamos, para decir la palabra que no me salía. Y bueno, en estas semanitas ha dejado su cargo de así que Estrella consiguió un nuevo técnico, se incorporó a esta institución grandísima que tiene la ciudad de Briso, Fernando Estradela, que es el nuevo DT del conjunto de Estrella de Briso, este técnico que ha tenido pasos por las divisiones inferiores del conjunto de Ensenada, del conjunto de Defensores de Cambaceres, en el fútbol de AFA, también fue ayudante de campo de Daniel Profe Córdoba, en Central Córdoba de Santiago del Estero, en el torneo argentino, así que tiene grandes pasos por torneos importantes. No solamente ha estado en Defensores de Cambaceres como DT, digamos, ayudante de trabajo de los inferiores del conjunto rojo de Ensenada. Así que la semana pasada, que no estuvimos, se ha presentado como el nuevo DT del conjunto de Estrella de Briso, que esperemos y le vamos a dar la gran bienvenida, y que espero que le vaya muy, pero muy bien en este torneo, que seguramente va a querer llevarlo a Estrella a lo más alto de la Liga Mateplatense, y obviamente a la vuelta del torneo regional, que se puede decir que es un torneo bastante importante, que no solamente son de la ciudad de Briso, sino de toda la Argentina y de toda la provincia de Buenos Aires. Así que bienvenido a Fernando Estela, que es el DT, nuevo DT del conjunto de Estrella de Briso. También para todos aquellos fanáticos y fanáticas que sabemos que no solamente son de Estrella y de algún club más de acá de Berizo, le vamos a estar recordando el resultado que hace nada más un rato ha terminado el partido que enfrentó la Villa San Carlos frente a Los Andes, que perdió por la mínima 1-0. Lamentablemente ha perdido la Villa San Carlos, pero bueno, es el primer partido, así que para mí no hay que dramatizar, como quien lo dice, sino que bueno, hay que acompañar al equipo, ¿no? Tuvo una muy buena campaña el año anterior con este tema de ascender, de jugar entre los grandes, estoy hablando de Independiente, estoy hablando de muchos clubes, así que un regreso con un resultado opuesto, pero no deja la incógnita abierta y deja mucho para analizar y para hablar. Así es, un torneo de Villa San Carlos, que Villa San Carlos está presentando un nuevo TT, que bueno, también hay que pensar en eso también, que recién se están acomodando, vuelven de un torneo que va a ser más largo todavía porque tiene equipos grandísimos de este torneo, así que, pero bueno, falta mucho, recién comienza, y bueno, va a tener la posibilidad de que si la AFA hace nuevo torneo o no, se está hablando sí, de que ahora vamos que a estar hablando, seguramente vamos, pero a estar bueno, hablando. Yo creo que Villa San Carlos tiene que pensar en que recién comienza, que faltan 38 partidos más y que puede salir campeón o también pelearla para el reducido para salir segundo y bueno, volver a la segunda categoría del fútbol argentino, que ya tiene costumbre y va a tener la mente pensando siempre en que tiene que volver, y bueno, va a estar más cómodo porque ya tiene experiencia, ya tiene experiencia de jugar con equipos grandes también que están en la B Nacional, así que bueno, un partido que sí, que dejó bastante, dejó que bueno, era el primer partido, la Villa San Carlos que por momentos dominó, que por momentos dejó dominar. Pero bueno, es el primer partido de la temporada, o sea, por eso digo, para mí es tranquilo, me parece que tampoco perdió por la mínima. Yo no estuve en la cancha, pero bueno, estuve escuchando el partido y lo seguí minuto a minuto, y creo que ha sido un buen planteo, nada más que no se le dieron algunas ocasiones las tuvo y no pudo aprovecharla, pero bueno, eso indicia de que bueno, que es una nueva etapa en un nuevo torneo donde hay muchos desafíos y donde hay muchos resultados que hay que revertir, y creo que Villa San Carlos está dispuesto a enfrentar ese duelo. Un Villa San Carlos que este torneo medio raro que armó la AFA se divide en dos zonas, en zona A y zona B. Villa San Carlos se encuentra en la zona B, donde está Deportivo Morón, que enfrentó a Almagro. Fue resultado del conjunto de Morón, 2-0 le ganó al conjunto de Almagro. También, bueno, Villa San Carlos que ha caído 1-0 contra los Andes. Barraca Central finalizó empate contra Urquiza, 1-1. También va a estar Comunicaciones enfrentando a Casuso. Armenio va a enfrentar a Deportivo Italiano. A Casuso también va a estar enfrentando después a Platense, que Platense es uno de los más grandes también. Así que esas son las zonas donde sí, Villa San Carlos va a enfrentar. Por ahí, más que nada, para entender, son equipos que vienen de otros lados y que van a hacer fuerza y que va a ser un campeonato muy competitivo, donde ya creo que Villa San Carlos conoce varios de esos de esos personajes, como le dicen, ¿no? Conoce varios clubes, conoce varios equipos, que sabe cómo jugarles. Así que bueno, va a ser un campeonato muy largo, donde van a tener que también demostrar para qué está capacitado, ¿no? Y sí, va a tener que ganar porque es por zona. Así que los partidos son bastante cortos, pero son bastante duros también. Así que Estrella de San Carlos va a tener que va a estar tranquilo, que trabajar en la semana bien, pensar y analizar a los equipos que va a enfrentar, porque son dos zonas y son rivales muy difíciles. Tiene a Platense, tiene a Morón, que hizo un gran trabajo, Almagro, que cayó hoy, pero es un equipo duro porque tiene experiencia en la primera división, tiene grandes jugadores. También Comunicaciones, que vuelve de la primera C. Así que muy muy hablado va a estar este torneo, va a estar muy importante para analizarlo. Y bueno, a Villa San Carlos, más todavía que de nuestra ciudad de Berisso. Muy bien, ya prácticamente pasaron, ¿cuánto casi? Y ya pasaron 39, 40 minutos. 40 minutos de la hora 18. ¿Y tenés algo más ahí de Berisso para comentarle a la gente? Sí, quiero comentar a la gente primero que esta semanita jugó el Selle. Vamos a pasar al Naranja de la ciudad de Berisso, que estuvo jugando un gran partido contra Círculo Policial. No, yo creo que los policías no fueron bastante duros para ganarle al conjunto de Berisso. Fue victoria del conjunto de Naranja, 77-65. Ahí está, 77-65 en los parciales. Fue un partido muy trabado. En el primer parcial ganó el Selle 25-17, que es importante empezar ganando el parcial. Después el 41-36, ya bastante ahí, como casi lo mismo. 56-51 el tercero. Y bueno, el resultado final, que fue 77-65. Entonces ganó el Selle, sigue soñando. Y bueno, es importante. Siempre, es una buena noticia. Es una gran noticia para todos los berisenses que son fanáticos. Exactamente. Sabemos que hay muchos. Hay muchísimos, así que son todos del hogar social, sí. Hay un montón de gente. No solamente en el Selle, digo, yo, ¿sabes por qué me digo, Lucas? Porque bueno, estamos hablando del básquet, estamos hablando del Selle, pero no nos olvidemos que en tu rato, o dentro de poquito, va a estar empezando el básquet, ¿no? El básquet nuestro, el mundial de básquet. Se va a estar realizando en España. Entonces ahí vamos a tener, lamentablemente, la ausencia de Manuel Ginóbili, que no va a estar pudiendo jugar. Pero bueno, creo que Argentina va a hacer un gran papel y no voy a decir que es candidato, pero va a hacer fuerza para estar dentro de los primeros planos. Así es, Miguelito, así que más por el Selle si quieren saber. Miguelito, si quieres enterarte, tenés algún sobrinito, este día domingo es el Día del Niño y el Selle se está aprendiendo a que los niños vayan a pasar un gran día en el playón municipal de la ciudad, de nuestra ciudad. Este domingo, bueno, a partir de las 14 horas, bueno, el Club Atlético El Selle está organizando una chocobasque, digamos, que va a haber chocolatadas, juegos, premios. Qué lindo. Y muchísimas cosas para que los chicos tengan un gran día. Y bueno, el día seguramente va a estar a puro sol. Y bueno, si quieren aprovechar a llevar a sus niños a algún... A su sobrino, a sus hijos, a sus nietos. Algún parque, algunas actividades. A toda la banda. Bueno, el selle se prende y bueno, para que todos los chicos de la ciudad, no solamente para los que están en la institución. Vamos a hacer una cosa, vamos a aprovechar y vamos a mandarle un saludo a todos los niños, a todos los grandes niños y al niño que tenemos por ahí adentro, ¿no? Así que sabemos que está oculto, pero... Yo tengo uno oculto, así que... Vamos a aprovechar, así que bueno, un gran feliz día para todos aquellos chicos. Yo también, déjame mandarle un saludo a mis sobrinos, mis hermanos, porque son algunos, mi hermana todavía es niña, supuestamente sí, es niña, sí, bueno, mi hermana dice que es niña, yo también tengo algo de niño, así que papá, si te acordás de mí, bueno. Yo también estoy niña, dijo la operadora, así que está levantando la mano ahí. Pero a mis sobrinos, a mis primos. Tiene algo, sí, seguramente. Por eso digo a todos aquellos niños y al niño que tenemos adentro. Bueno, Melito, entonces el selle ya te está invitando a que lleves a tu sobrino, a tus primitos, a la Choco Basket, que organiza el Club Atlético El Naranja, el selle de la ciudad de Briso. También vamos a estar hablando, ya que estamos con la ciudad, a lo que le sucedió al taekwondo. ¿Qué pasó? El taekwondo estuvo... ¿Ganamos o no ganamos? Estuvo en el Mundial de Roma. Sí, por eso, ganamos. Habíamos dicho, y bueno, celebró muy, pero muy bien. A lo grande. A lo grande, como tiene que ser, porque Aníbal celebró sus 10 medallas que ganó la escuela de taekwondo de la ciudad. 10 campeonatos. O sea, son 10 medallas, son bastante peleas y no solamente con peleadores de Sudamérica. 10 campeonatos del mundo. No, si dirían medallas, son medallas, van pasando etapas y bueno, son como llegadas hasta la final. Y bueno, Aníbal Fernández llegó hasta esa estancia y la pudo ganar, al igual que estuvo ahí cerquita, que fue Manuel Richifort, que es uno de los alumnos de Aníbal, que estuvo peleando en la final contra un estadounidense. Y bueno, fue bastante difícil, pero se quedó en el segundo puesto, subcampeón mundial. Es muy importante para la ciudad de Briso. Y bueno, fue muy, pero muy bien recibido acá en la ciudad. Ajá. Festejaron en su escuelita, también estuvieron dando la vuelta sobre toda la ciudad de Briso, mostrando sus medallas, mostrando su alegría, su contento, ¿no? Su alegría, también la copa que ganó Aníbal, que le ganó un japonés, que hay que ganarle un japonés. Me deja compartirle algo, para vos que estabas escuchando seguramente el último programa, por si te lo perdiste, estábamos justamente hablando de este gran torneo, ¿no? Que se hizo En Roma, en Italia. En Roma, qué bueno, que tuvo exclusivamente participantes de aquí, de nuestra gran ciudad, donde, bueno, el intendente estuvo con ellos, habló con ellos, le brindó todo su apoyo. Y bueno, ahí están los chicos, alegres, contentos por la gran victoria y por el buen momento que están pasando, ¿no? Sí, un gran momento, es importante siempre estar así para tener una motivación durante todo el año con todos sus alumnos, porque tienen estos luchadores, tienen una institución, son profesores de chicos, de jóvenes y de mayores también, y adultos que están entrenando. Y bueno, es un orgullo que para los alumnos que tenga un técnico subcampeón del mundo. Y no solamente para la institución, sino para toda la ciudad de Briso, porque fue a representar a nuestro país, que no es nada menos, y representar a nuestra ciudad es muchísimo más importante para él, para ellos también. Te digo algo, no me quiero cruzar con ellos ningún día de cualquiera de mi vida. Yo soy amigo de Manuel Richifort, así que... Vos zafaste. Sí, es un amigo que estuve pasando por ahí. Él tiene la institución en Estrella. Y bueno, como yo estuve ahí trabajando, él se hizo amigo mío. Y bueno, le decía también, le mandé un mensaje que le vaya bien. Y bueno, le decía mucha suerte, que fue subcampeón. Que nada más ni menos. Que es subcampeón mundial en la ciudad de Italia. Estuvieron pasando por Roma, pasaron por el Vaticano, ya que estaban por ahí. Así que muy bien para todos los que fueron a Italia a participar del mundial de taekwondo en la ciudad de Italia. ¿Qué te parece, Miguelito? Sí, Miguelito, señalámelo, ya se lo tenés al frente. Sí. Y la gente que quiere llamar, quiere pedir un temita o quiere venir a tomarnos un mate con nosotros, a presenciar nuestros programas acá después de la vuelta de las vacaciones, lo podés hacer llamando a los numeritos de la radio. Y sí, al 1550 83 535, esa es la línea de mensaje. Ahí puedes mandar un mensaje o llamar directamente. Y si no, si no te anda el celular o no tenés crédito, a la vía directa, 461-2733. Si no, también tenés el correo de La Charlatana, que es radio FM La Charlatana, es por un espacio La Charlatana. Ahí está, @gmail.com. Bueno, ahí estamos para que vos te contactes con nosotros. Bueno, nos quieras pedir algo, nos quieras decir algo. Así que. Más que nada eso, ¿te parece si vamos a un temita musical y enseguida volvemos? Dale. Para toda aquella gente que está del otro lado, vamos en breve a un temita musical y enseguida seguimos con más La Nueva Deporte, tercera temporada por tu radio. Ahí estamos, después de tomar algunos mates, escuchar la gran música que tiene Charlatana. Le vamos a estar diciendo a la gente que estuvimos escuchando el tema de Almendra que nos estaba dejando Ana No Duerme. Ahí está, para todos los fanáticos, seguramente de aquella gran época y seguramente de Almendra, que sabemos que por ahí están en sus corazones guardados. Bueno, ahí va, fue y este hermoso tema. Ya prácticamente pasaron, ¿cuántos minutitos? Y 50 minutos ya de la hora 18. Miguelito, te voy a pedir tu pedido. Vos me pediste este tema y seguro mucha gente hincha de San Lorenzo está esperando esta gran noticia, porque se está jugando la final de nada más y nada menos que la Copa Libertadores. Y que nada más sin analizar lo que dejó el primer partido del conjunto del Ciclón enfrentando a Nacional de Paraguay, que fue el día miércoles, que fue el primer partido que enfrentaron estos equipos, y bueno, se viene una gran final también. Seguramente, ¿no? Seguramente una gran final que seguramente va a ser muy atrapante, donde ya, obviamente, los medios están diciendo que ya hay entradas agotadas, ¿no? Pero bueno, por cierto, el primer partido lo tuvo San Lorenzo en una gran oportunidad, una muy buena jugada por punta derecha, ¿no? Del lado izquierdo, donde tiró un centro un jugador y justo la conectó Mato y General San Lorenzo. Hasta ese momento ganaba, pero en el último minuto, donde menos lo esperaba, el equipo de Nacional de Paraguay reaccionó y le empató. Le amargó, como si se quiere decir, la fiesta en Boedo a San Lorenzo, ¿no? Sí, digamos que San Lorenzo le dio una alegría, digamos, a Nacional de Paraguay, porque fue un partido donde Nacional de Paraguay jugaba de local, jugaba en el Defensor de Chaco, la cancha más grande que tiene Paraguay, y San Lorenzo, con su gente, ya 1500 me parece que fueron, le dieron las entradas para que vayan a ver al Ciclón. Bueno, el Ciclón que, como vos analizaste, un partido donde no merecía el empate San Lorenzo. Al último minuto, ahí un descuido ahí en la defensa, casi un rebote, digamos, de piso, que fue el gol del conjunto paraguayo. Y bueno, en este caso se van a estar enfrentando el miércoles con un empate que mucha gente... Yo quiero que San Lorenzo salga campeón de la Copa Libertadores, porque bueno, es equipo argentino que hace mucho tiempo que un equipo argentino no llega a esta instancia. También es importante porque lo que fue el Mundial y el fútbol argentino hace más grande todavía. Decían que iban a ser brasileños y brasileños. Ahora, por primera vez en la historia, para los dos equipos, un equipo paraguayo que juega la final nada más y nada menos que de la Copa Libertadores, y uno que todavía no consiguió una Copa Libertadores ni tampoco jugó una final. Así que son una final de... Se cruzan dos cosas. Dos cosas importantes para los dos equipos. Exactamente. Así que bueno, vamos a ver qué sucede el día miércoles. Por lo tanto, tenemos una gran final de por medio. Y le quiero comentar a toda la audiencia, que por ahí seguramente es fanática de los grandes medios, ¿no? Como por ejemplo lo que estaba circulando, que estuvo circulando durante esta semana, ¿no? Ese famoso tan partido o esa final que jugó Vélez Sarsfield contra San Lorenzo, donde ahora los directivos de la AFA están decidiendo, sí, un partido en desempate entre Boca y Vélez, en el cual Vélez ya había ganado ese partido. Entonces hay como una cierta contradicción en ese sentido, y esperemos a ver qué es lo que sucede, porque Vélez está apelando y está pidiendo explicaciones, digamos, ¿no? A través de la justicia, digamos, deportiva, para ver qué es lo que pasa con ese tema, digamos, ¿no? Más exclusivamente. Esperemos que, bueno, que todo salga bien. No es porque yo, digamos, soy hincha de Vélez ni nada por el estilo. Pero bueno, creo que si ya hubo un justo ganador, creo que no se merece eso. Pero bueno, si hay un partido de desempate, bueno, que lo sea, pero que lo digan claramente, directamente, en el momento que se lo tienen que decir. Entonces, para no poner nervioso a ninguno de los clubes, a ninguno de los dirigentes, para no poner nervioso a nadie, entonces tratemos de mantener la calma. Eso es lo que voy yo. Me resulta raro, ¿no? Y eso fue un día, le puedo decir algo, fue un día antes de que muera, antes de que nos deje don Julio Gordona. Fue una decisión que se tomó un día antes. Un día, sí, antes se tomó. También los hinchas de Boca están festejando porque pueden lograr conseguir de nuevo el pase a la Libertadores. Así que va a ser un partido no solamente para Vélez y San Lorenzo que se van a jugar, sino que Vélez y Boca va a ser el partido donde Boca puede conseguir ese pase a la Libertadores también. Así que deja mucho eso, ese desempate que dejó la AFA en vista, que bueno, Vélez se va a tener que enfrentar frente a Boca y va a tener que ganar. Seguramente, porque si no, porque hay muchas repercusiones por parte de la dirigencia de Vélez con esta repercusión que realmente se ejecutó ahí en el comité de dirigencia, digamos, ¿no? Estamos hablando de la AFA, que bueno, que a veces decide cosas que no contemplan o no consultan con los clubes, y eso es un gran tema, digamos. Pero bueno, es un tema para hablar más largo, porque no solamente a Vélez le pasó, le ha pasado a otros equipos también que pasa mucho tiempo y bueno, de la nada sale que un partido fue un gol, o sale tarde las noticias y perjudica al otro equipo que ya se veía. Exactamente, claro, que se veía, exactamente. Entonces, así, bueno. Así que no solamente vos estarás así, porque los hinchas de Vélez también estarán de la misma manera que vos, y los hinchas de Boca estarán festejando porque tienen esa mini oportunidad de que si le ganan a Vélez. La pequeña ilusión, como dicen. La pequeña ilusión, como dicen, ¿no? Los grandes, y claro, la pequeña ilusión. Pero bueno, ahí estamos, ahí vamos a ver qué pasa con esto. Así que bueno, espero que tenga un buen final. Si hay que jugar un partido de empate, no hay ningún tipo de problema. Pero bueno, para sí, anecdotar, es decir, ¿no? Que la dirigencia, de que se pongan las pilas, que realmente concreten, ¿no? Es decir, que no deambulen tanto, porque si no ponen en riesgo a una institución, lo pone mal a uno, lo pone bien al otro, y por una cuestión o por otra, o sea, no tenés que dejar bien a ninguno. Entonces, claro, a eso voy yo. ¿Se entiende? Sí, te entiendo, Miguelitos. Entonces, si se juega, porque se está mirando, se habló que se iba a jugar ese desempate, y bueno, yo creo que se va a hacer, porque realmente yo creo que se va a hacer ese partido. Todavía no tenemos fecha y día, claro, pero está todo ya palpitado que se va a hacer. Que se va a hacer, y bueno, ahí se juega un pase nada más y nada menos que a la copa más importante de América, que es la Copa Libertadores, así que muy importante va a ser ese partido. Yo tengo entendido que Vélez terminó como el mejor equipo del campeonato, terminó con más goles que Boca y está mejor posicionado, por eso digo que hay una cuestión que la dirigencia no supo entender o no supo reconocer, digamos. Pero bueno, ahí está, así que bueno. Bueno. Era para comentar, así que bueno, claro, tiene que ver con el Libertadores, así que bueno, bueno. Por lo tanto, hay un equipo argentino que está jugando una final, hay otro que salió campeón, que ya está dentro de la Libertadores, estamos hablando de nada más y nada menos que del último campeón, de River Plate, ¿no? ¿Y qué más está? Hay varios equipos que ya vamos a estar repasando, pero vamos a la actualidad, lo que puede suceder en nuestro país el próximo miércoles, porque los hinchas de San Lorenzo, ya con todas las entradas agotadas, con mucha discusión, con que quieren estar como si nada, se estaba hablando de cambiar el estadio, porque así entraba más gente. Se estaba hablando de que iban a hacer reventa de entrada, que no se va a hacer. El vicepresidente, como es Marcelo Tinelli, lo estuvo confirmando, no solamente en los medios, sino en su programa televisivo, que no va a cambiar la cancha, va a ser el nuevo gasómetro, va a ser el Bajo Flores, no va a haber reventas, así que las entradas ya están agotadas, y bueno, los que quedan afuera van a estar... Ya las populares están agotadas. Ya está todo agotado. Las plateas van a ser solamente para socios. Para socios, así es. Así que bueno, hay una... Y dijeron, supuestamente lo que yo entendí por lo que dijeron los medios, es que iban a agregar una pequeña platea para ver si ingresaban más gente. Pero eso no está nada dicho todavía. Así que bueno, por lo que entendemos, bueno, la gente de San Lorenzo con la máxima ilusión, ¿no? De por primera vez ser campeón de América, así que bueno, no está mal, es un equipo argentino. Así que no solamente los hinchas de San Lorenzo van a estar presentes, porque muchos argentinos van a querer que San Lorenzo salga campeón, porque es importante. Yo quiero también que San Lorenzo salga campeón, porque es un equipo argentino, no solamente tiene la oportunidad de ser campeón por primera vez, va a jugar una copa también mundial de clubes, y bueno, también deja arriba como el fútbol mundial la Argentina como lo más alto, como fue Brasil con sus equipos que últimamente eran todos brasileños que salen campeones de la Libertadores. Bueno, ahora se dio algo nuevo. La alegría no solamente brasilera. No solamente brasileña, también puede ser paraguayos y argentinos. Exactamente. Por primera vez que van a levantar una Copa Libertadores Nacional de Paraguay, San Lorenzo, ahora San Lorenzo Nacional de Paraguay, este día miércoles a las 21:15 va a ser el partido, 19:15 va a ser la transmisión de Fox Sport, y también Fulo para todos, que se estuvo prendiendo también a la alusión de San Lorenzo Almagro, así que gran cita para todos los argentinos el día miércoles. que puede haber un campeón, y ya vamos a estar analizando el próximo programa lo que dejó ese partido, el campeón, todas las novedades que... Todas las repercusiones las vamos a estar acá analizando en La Nueva Deporte. Déjame mandarle un saludo a un colega que vino hoy a visitarnos, no es de acá de nuestro país, pero bueno, vino a conocer acá el barrio, vino a conocer un poco lo que estábamos haciendo, exclusivamente vino también a conocer la charlatana, y eso me impresionó, así que a ese colega que vino hoy, a un ¿cómo se llama? Un brasilero que vino de otro país a intercambiar, que es de otra organización, que está militando y está haciendo cosas también ahí en Brasil, ¿no? Obviamente compartimos y dialogamos muchas cosas. Le quería mandar un saludo, pero bueno, a hoy seguramente debe estar ahora en la marcha que se está haciendo ahora ahí en La Plata, ¿no? Por el tema de Palestina, así que en el apoyo a, ¿no?, al pueblo palestino por esta gran situación que están pasando. El peor momento. Y creo, yo lo vi por primera vez en la tele y yo digo, pobre gente, porque todos los días hay muchos muertos, se tiran misiles entre ellos, así que es algo para mí, nunca lo había visto, y bueno, es muy fuerte. Así que bueno, un gran saludo para esa persona y para Rolito, que recién acaba de tirar el brazo. Ahí está, para nuestro amigo acá del barrio, Raulito, para vos un gran saludo. Y bueno, aquí estamos en La Nueva Deporte. Está. Sí, para todos, para el micro que pasó recién, para todos. Bueno, ya que estamos en el fútbol, volvió el fútbol argentino. Volvió lo que mucha gente esperaba ver. Decime cómo está el partido entre Godoy Cruz y Banfield. Ya te digo, Miguelito, terminó el primer tiempo. Godoy Cruz le gana 2-0 al conjunto de Banfield, al conjunto verde y blanco. Los goles de ahí, ya vamos a estar analizando los goles y todo. Así que primer tiempo finalizó, entre tiempo, Godoy Cruz le gana en Mendoza al conjunto de Banfield. Después, un poquito más tarde, va a estar jugando Rosario Central contra el conjunto de Quilmes. ¿Querés que te repase toda la fecha completa o...? Mantenerlo nomás. Bueno, mañana sábado, que va a ser un lindo día, pero va a haber solamente un partido. El partido donde mucha gente va a ver, porque Defensa y Justicia, después de mucho tiempo, creo que la primera vez en su historia que va a jugar en la primera división, va a debutar nada más y nada menos que con un grande del fútbol argentino. Con un grande, que es Racing Club de Avellaneda. Entonces, en Varela se van a estar enfrentando Racing Club por primera vez. Y va a jugar en una cancha muy nueva para el conjunto de Racing. Porque es una cancha de dimensiones Racing chicas. Racing con nuevo técnico, como Diego Coca, ¿no? Exactamente, está con la incorporación de Diego Milito, ¿no? Que jugador que estuvo por Europa, por el Milan, que hizo mucho furor, volvió. Así que bueno, con grandes incorporaciones, está renovando iniciativa, está renovando... digamos, un poco eso que le faltaba, o eso que le falta, que realmente lo tiene, pero no lo puede aprovechar por situaciones, digamos, ¿no? Es uno de los candidatos a ser el campeón. Es el mejor equipo que tuvo mejores corporaciones. Así que Racing se está incorporando no solamente para pelear el campeonato, sino para hacer historia y volver a lo más grande, que es Racing. Y nada más y nada menos va a jugar con un equipo nuevo. Un equipo que hace mucho tiempo que no se ven las caras. Equipo que salió campeón, segundo en la Nacional B. Bien, entonces para repasar, ¿a qué hora es el partido? Para toda la gente, es en un horario que es el mejor horario para ver un partido de fútbol. 8:30 de la noche. Exactamente. Un sábado puedes hacer unas pizzas, juntarte con amigos. Y bueno, si te gusta. Sobre todo si sos de Racing. Si sos de Racing o sos fanático de Defensa también. Seguramente. Que quieren analizar los equipos y como es nuevito, lo van a estar mirando mucha gente. ¿Y cómo sigue la fecha? Y bueno, ya ese va a ser el único partido del día sábado. El día domingo va a jugar Independiente, va a enfrentar a Rafaela. Un Independiente que vuelve después de esa agonía de la primera vez, de todo el trauma, de todo lo que se dijo, de lo que pasó. De lo que dejó la presidencia también. Exactamente, a nivel futbolístico y a nivel institucional, ¿no? Sí, institucional más todavía, porque tuvo muchos problemas. con lo del técnico. Con nueva dirigencia, me dijeron. Nueva dirigencia, Moyano, enfrente Independiente, nada más y no menos. ¿Qué me contás de Hugo Moyano ahí? Hugo Moyano, como siendo nuevo técnico. Como siendo nuevo presidente. Presidente. Exactamente. Uno de los más grandes, el más grande, el rey de copas de que tiene nuestro país. Así que Independiente, ¿con quién se va a estar enfrentando? Se va a enfrentar con un equipo que hizo una gran jornada el torneo pasado, Rafaela que, mirá, zafó ahí estuvo ahí, peleando con Colón. Claro, ese partido definitorio que lo dejó a Colón en la B Nacional. Y bueno, Rafaela se quedó y va a enfrentar a Independiente con nuevo técnico, con nueva presidencia. Y bueno, vamos a analizarlo también a Independiente en esta jornada. Y también el día domingo va a ser un gran partido, un gran análisis, porque el Virrey, cuando digo Virrey ya creo que todos saben, Boca Juniors va a enfrentar a uno de los más grandes que tiene el fútbol argentino, Newell's Old Boys de Rosario. ¿A dónde va a estar jugando ese partido? En la Bombonera, ah, mira. Y bueno, si sos platense, sos hincha de Gimnasia y querés, o sos hincha de River y querés ir a ver al Millonario, juega en el Estadio Único Gimnasia de La Plata enfrentando a River Plate, el último campeón, a las 21:30 va a ser ese partido. Así que todos los platenses, todos los triperos ya tienen un... Exactamente, pero queda un partido pendiente que es el de entre San Lorenzo, que es la primera fecha, que sí. Juega nada más y nada menos que contra Olimpo, el equipo de nuestra compañera acá, Bahía. Ahí como, está, Sí, vamos a decir que... Esa fecha todavía no tiene... ese partido no tiene fecha, tiene horario. Así que bueno, seguramente vamos a estar informando en la segunda... En la semana vamos a estar informando. Exactamente. De cuándo va a jugar el equipo que está jugando la final, nada más, sino que, más o menos que la Copa Libertadores. El día lunes juega el otro equipo platense, el Estudiante de La Plata, el Pincha... Va a ser su presentación en esta primera fecha del fútbol argentino. Eso me estaban preguntando. ¿Cuándo juega el Pincha? ¿Cuándo juega el Pincha? Entonces, el día lunes. Estás escuchando ahí. El día lunes, si no sabés el horario, a las 6 de la tarde contra el conjunto de Arsenal de Sarandí en la cancha de Sarandí. En Sarandí va a ser este partido. Y al finalizar este partido va a jugar el conjunto del Matador Tigre, nada más y nada menos que con el gran equipo que tiene Miguelito Vélez Sarfi, así que si no sabías, el día lunes va a ser la presentación de tu equipo. ¿A qué hora es el partido? A las 20:30 de la noche. Ahí vamos a estar con el Matador. Con el Matador allá en Victoria, una prueba difícil. Así es. Y bueno, y va a cerrar el día miércoles recién. Mirá cuando termina esta jornada futbolística donde dos equipos van a estar jugando ese mismo día. Lanús contra el conjunto de Belgrano de Córdoba a las 18 o 6 de la tarde va a ser ese partido, que Lanús está en su peor momento futbolístico. Intratable. Empezó muy mal, quedó afuera de la Copa Argentina, quedó afuera de la Supercopa, no la pudo conseguir. Quedó afuera de... fue a Japón, para los que no sabían, Lanús fue a Japón. Jugó a las 7 de la mañana con un equipo de Japón y bueno, perdió 2-0 y bueno, se quedó sin copa en Japón, que ningún equipo de América pudo conseguir ese trofeo. Siempre se quedó en tierras asiáticas, así que es muy duro, así que muy flojo. Bueno, Lanús que va a jugar de local, que ya tiene en mente que va a tener su clásico rival y bueno, que ya sabe que Banfield volvió, que va a haber el nuevo clásico, así seguramente vamos a estar desarrollando dentro de las próximas fechas que nos acontecen aquí en la Nueva Deporte con respecto a todo lo que tiene que ver con la primera A de nuestro fútbol doméstico. Sí, un fútbol doméstico que comenzó y que da mucho que hablar porque se viene un torneo nuevo, se está hablando de que si se hace o lo dejamos para el año que viene, si lo suspendemos. El torneo se decía que se va a hacer, pero después de este torneo se va a hacer un torneo corto de los mismos equipos, 19 equipos, sin ascenso. Ahí se va a estar hablando, se está hablando. No, y acordémonos de que, bueno, por ejemplo, bueno, digo, para ser más exacto, a los Feles 80, vamos a estar desarrollando la noticia más certera, es decir, vamos a informar cómo se va a estar desarrollando el próximo torneo el año que viene, digamos que influye a 30 equipos, está pensado al tipo europeo, digamos, ¿no? Como en las grandes ligas, como en España, como en Italia, como en muchos equipos del mundo. Así que bueno, hay que ver cómo se le encuentra la vuelta. Bueno, siendo que el que venía encabezando todo esto y que venía manejando todo esto era el gran Julio Gonrona, que bueno, nos dejó, pero bueno, hay que seguir, así que vamos a ver cómo se va a encarar. Pero por lo tanto, ahora por ahora, este torneo corto, y después creo que va a haber una gran discusión de después cómo después la vamos a analizar por bien. Eso creo que va a haber una gran discusión de la dirigencia, digamos, del fútbol nuestro, del argentino, entre todos los dirigentes van a poder desarrollar cómo que realmente se va a desarrollar este gran torneo, que lo tiene muy atrapado a todos, no solamente a los grandes sino también a los chicos, porque hay muchos equipos chicos que también tienen la ansiedad y la ilusión de llegar alguna vez a primera división. Así que hay muchos equipos y bueno, ahí vamos a ver qué nos ofrece. Así, vamos a ver qué nos ofrece. Y bueno, ya que estamos en Argentina, vamos a hablar de lo que va a ser la jornada de los equipos, de estos equipos de la primera B nacional, porque hay buenas incorporaciones, grandes equipos, nuevos equipos también que van a estar entre ellos un argentino, ¿no? Que bueno, después del golpe tan duro de descender, ¿no? Uno no pensaba, yo por lo menos no pensaba que Argentino iba a estar dentro de esos dos equipos, pensé que por ahí Rafaela o algún otro equipo iba a estar digamos, ¿no? Jugando en Nacionales, pero bueno, pero con una gran incorporación como es Juan Román Riquelme, que bueno, ha dejado el club de sus amores, ha dejado toda una vida en Boca, estamos hablando de una gran persona, digamos, dentro de la cancha, ¿no? Que hizo, ¿no? Llorar, reír a mucha gente, así que seguramente va a ser un torneo, un Nacional B muy atrapante, sobre todo por varias figuras que hay, ¿no? Entre ellos, la figura más importante, que es Juan Román Riquelme. Así es, que volvió a su equipo que lo vio nacer, es el equipo donde comenzó su carrera. Y bueno, creo que dijo, este es el momento para que vuelva. Y bueno, creo que este momento va a ser importante para Argentino. No solamente está Román, sino está el Lobo Ledesma, está está Navarro también, el de Independiente, el arquero, que están haciendo presencia y bueno, van a hacer un gran trabajo para que Argentino vuelva. Y bueno, hay grandes incorporaciones que lo tienen como gran favorito a conseguir ese torneo, que se viene un gran torneo también en la B Nacional, donde hay equipos nuevos, porque está Guaraní Franco, que viene del Argentino A, se da la bienvenida por primera vez en su historia a la B Nacional, bienvenido para Guaraní Franco. También va a estar Boca Unido, San Martín de San Juan, Ferro, y todos los equipos, Chicago. Y todos los equipos. No, lo repaso porque... A ver, dígamelo. Lo repaso dígamelo. Porque es así, un torneo donde va a dejar mucho que hablar, porque se van a confundir. Yo le voy a explicar los equipos, lo que hay. Dígame los equipos. Bueno, está Argentinos, ¿quién más? Guaraní Franco, que se hace la bienvenida. Boca Unido, San Martín, Ferro, Nueva Chicago, que vuelve a la B Nacional. Alto Civi, Gimnasia de Jujuy, que zafó ahí también. Colón de Santa Fe, Instituto Irula High, que se encuentran en la zona A. Esto está dividido en zona, para que no se confunda la gente. En la zona A y en la zona B. En la zona B hay un grandes equipos también, porque está Huracán, que dejó afuera nada más y nada menos que a Boca Juniors de la Copa Argentina. Patronato, Crucero del Norte de Santa Marina, que se hace la bienvenida y también tuvo pase jugando con Boca también. Santa Marina, que es un gran equipo. He visto varios partidos de Santa Marina. Yo también lo he visto y juegan bastante bien. De la Copa Argentina más que nada. Bueno, San Martín, Atlético Tucumán, Temperley, que bueno, venía también con donde estaba Villa San Carlos. Temperley. Nacional B. Temperley. El equipo de nuestro amigo, de Marcelino Ravelino. Así que. Ahí está, contentísimo, mirá. Va a estar Marcelino. ¿Quién me contó, sí? All Boys, que está con Cambiazo, que no se fue. Que decían que se fue, no se fue. Se quedó Cambiazo. Independiente de menos Sarmiento de Junín. Unión y bueno, Sport de Belgrano, que zafó ahí, se fue a Villa San Carlos y se quedó Sport de Belgrano. Y bueno, eso va a ser la zona. ¿Cómo va a estar la fecha? ¿Cómo van a ser la primera? ¿Van a ser los equipos? ¿Cómo se van a enfrentar? ¿Cuál va a ser la primera fecha? Bueno, ¿tenés ahí en la data? Zona A, en la zona A. En la zona A, decime, a ver quién se va a enfrentar. Mañana. Mañana tenés alguna actividad. Hay pocos equipos, por eso juega un equipo solo en la primera división. Uno de primera y uno de Nacional B. Y acá vienen los equipos de Nacional B. Por eso. ¿Quién juega? Colón de Santa Fe va a enfrentar a Instituto de Córdoba. Gran partido. Gran partido. Nueva Chicago se hace su presencia como visitante en Mar del Plata, va a enfrentar Aldo Civi. El equipo de Román, que juega mañana, Argentino Junior, va a enfrentar a un Boca pero unido. Boca unido, nada más y nada menos que el equipo de Román, que se está hablando que va a jugar de titular. ¿Ah, sí? ¿Va a arrancar de entrada? De entrada. Mira. Sí, porque estaba entrenado y financiado, pero lo tienen en cuenta. Guaraní va a jugar el día domingo, se va a tener su presentación. Ya vamos a estar analizando un poquito en la semana de este equipo. Con Gimnasia de Jujuy el día domingo 15-15. San Martín de San Juan va a enfrentar a Dula High a las 16, un poquito más tarde, el día domingo. Después se va a pasar 6 días después. No sé por qué tanto. De 4 partidos. Sí, una sí, semana. Casi una semana. Fua. Porque son dos equipos. Después se vuelven a enfrentar. Gimnasia Jujuy, que jugaba con Guaraní, va a enfrentar a Colón. Ah. Yo creo que vamos a analizar hasta acá porque vamos a marear a la gente. Sí, tratemos de. Yo creo que la primera fecha que termina el día domingo a las 16, que termina con San Martín de San Juan, ese va a ser la primera fecha de la zona A. Vamos a hablar de la zona B ahí rápidamente, así que así empezamos a hablar un poquito de las otras actividades. Que también ahí la primera fecha de la zona B, Sarmiento de Junín va a enfrentar a Independiente Mendoza, Huracán a Temperley, Patronato a All Boys, Atlético Tucumán a Crucero del Norte, Sport de Belgrano a Unión. Esos van a ser los equipos que se están enfrentando en la zona B este fin de semana. Así esta que va a ser la primera fecha. La primera fecha entre las dos, digamos, la zona A y B. La primera claro, fecha. Porque están entrecruzados los partidos. Claro, están entrecruzados y creo que eso marea mucho, así que marea. Yo, mira, lo mismo está pasando en la primera B, digamos, está Villa San Carlos, en la C y en la D, en todos. Les puedo comentar una noticia sacándolo del tema que se está comentando durante la semana y durante estos días. Vio que Sabela dejó la selección argentina, ¿no? Sí, me enteré. ¿No? Sí. Y se está hablando. ¿Ustedes saben quién va a ser el sucesor? Yo creo 100% va a ser Gerardo Martino. Gerardo Martino va a ser el nuevo DT de la nuestra selección nacional. Está casi todo programado para que Gerardo Martino esté al frente del equipo nacional. Así que falta solamente que él dé el ok, digamos, ¿no? Que sí. Se habló de Simeone, se habló de Ramón Díaz también, se hablaron de muchos técnicos, pero la AFA y la Argentina está en la mira de él, de Gerardo Martino, que yo creo que va a aceptarse, sé que tiene mucha actividad porque es el subcampeón del mundo Argentina, tiene muchos partidos por hacer, muchos amistosos, también se viene la Copa América, se viene la eliminatoria, tiene 4 años para trabajar y está bien que lo piense, pero yo creo que va a aceptar y va a ser el nuevo DT de Argentina durante estos 4 años rumbo a Rusia, rumbo al próximo mundial que va a ser en Rusia. Bien, noticia que tiene que ver con el mundo futbolístico, extradiciendo no a lo local, sino también lo internacional. Así que bueno, lo veis aquí en La Nueva Deportes. Saludo a la banda que está ahí afuera. Así que un gran saludo. ¿Te parece si nos tomamos un matecito y dale, vamos a tomar un matecito? Volvemos. Ya nos queda pocos minutos, nos vamos a ver ahí en corte lo que están, cómo están los potreros, qué actividades se vienen en la Nueva York, también el tenis y un montón de cosas que falta muy poquito para que terminemos, a ver si entramos un poquito a la información, si no, bueno. Estamos aquí, somos La Nueva Deporte y en breve volvemos. César te ama, pero no baila el twist. No. Creo, creo, patá, la reina del Nilo. Creo, creo, patá, la reina del twist. ¿Qué van a decir en la historia de ti? Tus baños de leche y tu miedo al spray. Tu tumba, tu tumba. Cleopatra, quieres tener todo Egipto a tus pies. Creo, Cleopatra, la reina del Nilo. Creo, Cleopatra, la reina del Twist. No te quieren en Roma, Marco Antonio compra oro. Es experta en belleza, pero tiene acné. Ahí seguimos, seguimos poniéndole onda, bueno, a este casi tramo final, ¿no? Como lo diríamos. Así que bueno, vamos a estar desarrollando lo que está pasando en el mundo del tenis. Ahí Luca nos va a estar informando qué es lo que está pasando. Así es, porque en el tenis se está organizando, se está haciendo este torneo en Toronto, en Canadá. Estábamos en la última vez que estuvimos, estábamos en Wimbledon. Después pasaron bastante torneos. Pegamos un salto. Y pasamos de Estados Unidos a un poquito más arriba. A un poquito más arriba, porque en Toronto se está haciendo este Master de 1000, digamos, de tenis, donde están grandes jugadores como Federer, como Djokovic. Claro. Que vamos a estar hablando también de uno de los más grandes, Federer. Queda ahí, a un poquito, casi una hora que terminó el partido. Fer le ganó 7-6, 6-5, 6-4 al croata Siklić. Y bueno, y se metió a los cuartos de finales de ese torneo. Y ahora se va a cruzar contra el español David Ferrer. ¿Le puedo decir algo? A mí no es por nada, pero yo siempre le tuve admiración a Roger. Nada más que bueno, que cuando jugaba contra nuestro compatriota, obviamente quería que pierda. Pero bueno, el tenis así, y yo sé que Federer es el más grande de todos los tiempos, así que bueno, no, lo tengo como un grande, digamos, ¿no? Un yo grande nunca, de la historia. Yo nunca me voy a olvidar cuando Del Potro le ganó en Estados Unidos. El US Open. Sí, le ganó en Estados Unidos. Yo ese partido lo viví en vivo y en directo. Y nada, lo disfruté, qué sé yo, por ahí lo sentí más que cuando estaba Martín ahí, con Juan Martín, que estaba re emocionado, parecía uno más ahí adentro de la cancha. Pero no, esa particularidad le quería comentar, porque bueno, es un grande del tenis, es un grande de todos los tiempos, y bueno, y por sobre todas las cosas es un reconocido, así que más allá de cómo esté ahora, pero bueno, no deja de ser un grande. Bueno, el otro grande que dio una gran sorpresa fue Djokovic, que el francés Stonga le vapuleó este doble set 6-2, y después con una racha negativa de 4 años que no le ganaba. Mirá, el francés Stonga, que es uno de los que están ahí. Sí, venía perdiendo bastante este terreno. Stonga, no, ¿cómo se llama? El francés Stonga, sí. Es un gran jugador, pero siempre llegaba pero viste cómo es esto, un partido te define todo. Y digamos, te da revancha, ¿no? También. Y te da revancha. Al que menos pensás que te va a ganar, te termina haciendo un partido muy bueno y te termina cerrando la jornada. Es decir, no por eso, por eso digo que Roger es un grande y siempre lo va a hacer, pero a veces le tocó perder en primera ronda o en segunda ronda, digamos, ¿no? Así es. Bueno, ahora se le dio y bueno, le cortó una racha negativa de 4 años después que le ganó el torneo. Este torneo también de Toronto dejó a su máximo favorito, es el último que había conseguido ese torneo. Y bueno, ahora el francés se va a chocar nada más y nada menos con el inglés, digamos, el inglés Murray. Así que Murray va a ser el próximo rival de Stongat, el francés que le ganó al último campeón de este torneo. Y bueno, Federer le va a enfrentar al español David Ferrer. Eso va a ser la semifinal. Y bueno, de ahí se va a con David Ferrer, que todos lo conocemos, que todos sabemos que es una máquina corriendo, que es una máquina de ida y vuelta. Y creo que para Federer no va a ser un gran partido. Va a ser un partido incómodo, pero bueno, creo que Federer tiene la jerarquía y la trayectoria como para superar ese tipo de transitoria, ¿no? Como gran jugador y gran tenista que es, que en una pelota te deja mal parado y perdiste. Es uno de los que más fuerte le pega. Exactamente. Y bueno, para cerrar ya el tenis, vamos a hablar un poquito del tenis argentino, de nuestro seleccionado. ¿Qué pasó con la Copa Davis? Porque en la Copa Davis, el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Arturo Grimaldi, aseguró que en la serie contra Israel, que va a ser el rival de Argentina en la Copa Davis, no se jugará en dicho país por los conflictos bélicos que está pasando en el país. Israel, ya saben lo que estaba sucediendo. Y bueno, la Argentina y la Copa Davis decidieron que no se juegue ese partido. ¿A dónde se traslada? ¿No se sabe? No se sabe dónde se va a trasladar, pero se aseguró que la posibilidad que puede ser es acá en nuestro país, en Buenos Aires, que se juegue ese partido para no mover tanto dónde se va a jugar y todo. Tanto movimiento, decidieron que el visitante haga de local. Y bueno, Israel, que lo que está pasando lamentablemente allá en su país. Sí, lamentablemente, ¿no? Hechos que acontecen, ¿no? En la vida cotidiana, en la vida humanitaria de países, de personas, ¿no? Lamentablemente lo que está pasando entre, ¿no? La guerra que hay, ¿no? Matando, ¿no? Gente de Israel contra la gente de Palestina, Gaza, o sea, un hecho lamentable que, bueno, en lo deportivo también influye, digamos, ¿no? Sí. Es decir, condicionas, ¿no? Ciertas prioridades, pero bueno, esperemos que las cosas se mejoren y bueno, puedan tener su mejor resolución. Así es, Miguelito, no bajé los brazos. Y bueno, contame, ya que estamos, ya nos queda un poquito tiempo, ¿cómo se encuentran los potreros? ¿Cómo están? ¿Se comenzaron a entrenar? Los pibes están ahí, están con el espíritu en buenas y así que bueno, ahí están los chicos, estamos entrenando y bueno, ahí estamos motorizando, vamos a ver si podemos hacer a entrar en algún campeonato en algo, estamos inspeccionando. Sí, estuve hablando con Martín, el DT, de uno de los DT, y me estuvo comentando también que están buscando la posibilidad de entrar a algún torneo para que los chicos ya están gran preparados, ya creo que están preparados para conseguir ese torneo y bueno, empezar a competir con otros. Si quiere equipos que le dé algo, para mí sí están como preparados como para decir, para entrar en un torneo, para enfrentar un desafío, digamos. Bueno, entonces los horarios para los chicos que estén entrenando, creo que no hay horario. Para todo aquel que se quiera sumar, son los días lunes de 5 a 6, más tardar 6 y media, porque por ahí se estira un ratito más. Anochece temprano. Exactamente, y los lunes, perdón, de 5 a 6 hay moneda, y los miércoles. Así que están más que invitados, invitadas. Con la prioridad, bueno, de tener cierta edad también para no caer en esto cualquiera puede venir, cualquiera puede jugar, sino que hay un cierto tope de edad, digamos, ¿no? Más que nada para evitar problemas, digamos, sí, ¿no? Sí, entiendo, sí. En lo futbolístico y más allá en lo personal. Bueno, entonces ya están los horarios, los chicos. Bueno, ya para empezar a motivar, ¿qué te parece si le contamos a la gente que no caminó o no sabe? La semana que viene va a haber un mercado popular acá en la calle Nueva York. Sí. Así que para aprovechar precios, ahí va a haber una feria, va a haber salamines, también artículos de limpieza para la gente que no sabe. Así que, sí, mi querido. Ah, para, ahí está. Ahí no le entendía la seña, ahí me escucha bien la gente. Bueno, el sábado 16 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, en nuestra calle Nueva York, va a haber Mercado Popular. Esto es a partir de las 10 y hasta las 15 horas, Sí. Para todos aquellos que quieran acercarse aquí, Mercado Popular en la placita Nueva York, ¿no? Con productores regionales y caseros, ¿no? A ver, salamines, embutidos, miel, quesos, verduras también, productos de limpiezas, productos sueltos, así que yo creo que los precios son aprovechar esta oportunidad y comprar y para tener, porque es una gran posibilidad para la gente. Así que a vos, vecino, que estás acá alrededor de nuestro querido barrio, el día sábado 16, a partir de las 10 y hasta las 15, perdón, en calle 2 y 170 y 171, Gran Mercado Popular. Así que precios al bajo costo, para economizar un poquito el bolsillo, para decir, me puedo dar la libertad de invertir un poco, aparte, son productos son productos buenos, no energizados, como le ponen acá, que le ponen queringa, le mandan cualquier quilombo. Bueno, estos son productos naturales, vienen de los productores de acá de Berisso, son naturales, así que nada más que para invitar y probar otra experiencia, ¿no? Y aparte la diferencia que lo tenés al bajo costo. Bueno, Miguelito, creo que pasó volando el tiempo, no quedó más tiempo para nuestro programa, un programa que pasó volando y volvimos después de dos semanitas de las vacaciones y creo que hasta fin de año no vamos a parar. Así seguramente. Seguramente ya muy pronto vamos a tener noticias y Dios quiera del transmisor para la gente que capaz que tiene que escucharnos de afuera y ya hay mucho frío y le vamos a estar sabiendo entender a la gente que está del otro lado que si alguna vez sintoniza la radio en este preciso momento va a estar escuchándonos en vivo y eso es lindo, así que por ahí puede ser la semana que viene o por ahí puede ser la otra, pero por lo pronto seguimos acá. Seguimos acá en vivo, no en vivo, pero en vivo para la gente que está pasando por la calle Nueva York, transitoriamente, pero volveremos y venceremos. Melito, nos quedan los saluditos y yo, ¿sabés que te digo así? Lo extraño al Wichi. ¿Dónde está el Wichi? Volvió el Wichi, entonces ya nos vamos a estar viendo. Se lo extraña al Wichi. Ha vuelto nuestro compañero después, de una semana o dos semanas de vacaciones y un poquito más. Volvió con alegría, con mucha energía. Yo pensé que se había ido un mes. Con muchas ganas de contar muchas cosas, anduvo por lugares, anduvo por Jujuy, anduvo por varios lugares. Ya lo vamos a sentar acá en nuestro programa y nos va a contar todo lo que ha pasado, porque estuvo trabajando un poco también. Así que no queda un poco de vamos a mandar los saludos a la gente. Déjame contarle también a la gente que está al otro lado por si quiere venir el día sábado a venir a poner un puestito o algo. Que mañana sábado nos vamos a estar juntando a partir de las 16 horas, donde vamos a estar cerrando un poco el tema del mercado para coordinar si algún vecino o alguna vecina quiere venir a vender algún producto o algo casero. Así que Muy buena idea. Está más que invitado, ¿no? Bueno, entonces ya está la invitación, aproveche esta oportunidad que si tenemos algún producto, sos bueno en alguna cosa, haciendo pasteles. Para la gente que se quiere ganar un propio mango, está todo bien. Así es. ¿No? En ese sentido está pensado, así que la asamblea está abierta, son los sábados a partir de las 16, así que vecino, vecina, si estás escuchando y tenés ganas de venir y poner tu puestito, decir, quiero vender esto, quiero vender otro, Listo, no solamente tenés que acercarte los sábados a partir de las 16 para, bueno, coordinar los pequeños detalles. Bueno, Mielito, te dejo que saludes, no sé, alguna información que quieras decir antes que cerremos. Y bueno, ya nos queda... Por lo tanto, mira, hoy no tengo saludo, hoy tengo más que alegría, bueno, de volver, de volver después de 2 semanas, porque es muy difícil por lo menos a mí lo que me pasa es que yo soy muy, ¿no?, con este tema del fútbol y todo eso, soy muy muy ligado a eso, así que bueno, es para mí es una alegría volver a la rutina. Y bueno, y agradecerle a todos, a la radio, a los compañeros, a toda la gente que siempre nos apoya, a la que está del otro lado, a la gente que nos sigue en internet, y desearle lo mejor en este fin de semana también, que va a ser muy importante, sobre todo para los chicos, que tengan un gran día. Así que, bueno, más que nada desearle un gran fin de semana y que Dios mediante nos vamos a reencontrar el próximo viernes a partir de la hora 18, ¿no? Vamos a estar informando qué es lo que pasó durante todo este transcurso de esta semana a nivel nacional e internacional. Gran cierre. Gran cierre de Miguelito, bastante saludos largos. Bueno, de mi parte, un saludo para todos los niños de la calle Nueva York, para todos mis primitos, para mis sobrinos, que el día domingo vamos a estar planeando a ver si podemos hacer algo para estar ahí, para acompañar a mis sobrinos, a la familia, entre en gran familia. También un saludo a toda la gente que trabaja día a día para que el programa, no solamente nuestro programa, sino para todos los chicos que hacen este programa acá en la charlatana, están haciendo de la mejor manera. Y bueno, ya vamos a tener muchas noticias, no solamente de la radio, sino acá en la calle Nueva York. Así que un abrazo grande a toda la gente. Nos reencontraremos el próximo viernes. Ya vamos a tener noticias acá en la calle. Vamos a tener noticias de lo que sucedió, lo que va a suceder en la Copa Libertadores con San Lorenzo. También el tenis, el básquet que se prepara para el Mundial. Y mucha información que tiene el mundo y tiene nuestra ciudad de Briso. Espero que les haya gustado este programa. Un saludo para la gente que nos escucha en internet. Y un saludo para Luismi, que está ahí, que nos está diciendo, mándeme un saludo. Para vos, Luismi, un gran saludo. Discúlpeme, Lucas. No, está bien, Miguelito. No. Ya están los saludos. Bueno, Miguelito, espero que estés bien. Y bueno, nos veremos el próximo viernes. Dios mediante, si Dios nos quiere reencontrar, estaremos de vuelta. Bueno, esto fue La Nueva Deportes. Por acá, por la 98.50, la radio de la calle Nueva York. Y bueno, un gran fin de semana para todos. Y una gran tercera temporada la nuestra. Así que nos veremos.